Pero luego, cuando sales, ¿qué? Pues sales hasta donde tú quieras. Con ePower tienes más de 1000 kilómetros de pura libertad. ¿Más de 1000 kilómetros? Y conducción eléctrica. Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan ePower en nissan.es. Noticias hasta ahora en contrarreloj. El presidente Gustavo Petro espera que hagan un mural incluyente en el Congreso, ya que el actual no les gusta mucho. Alejandra. Varias veces he hecho referencia al mural que está arriba, pintado seguramente por un hombre. No voy a valorar su estética para no meterme en problemas. Ha permanecido ahí. Tiene que ver, es como ustedes observan, con la Constitución de 1886. Este es el salón de la Constitución del 86, no del 91. Algo anacrónico. Como verán, allí no hay sino hombres. Quizás atrás, si acaso, hay unas mujeres monjas. Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro cuestionando ese mural que se encuentra en el Salón de la Constitución en el Congreso de la República, asegurando que solo muestra la institucionalidad liderada por hombres blancos. Por eso espera entonces que en un próximo momento y en otro salón se cree un mural muy diferente que permita que el Congreso se vuelva un recinto de la igualdad, tal y como el proyecto que se radicó hoy del Ministerio de la Igualdad. Es una noticia contrarreloj, Alejandra Uribe. Gracias, Alejandra. Nuevamente, las condiciones meteorológicas afectan a esta hora las operaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Desde la región se informó que durante las primeras horas de la tarde de este martes se han registrado condiciones meteorológicas adversas y cambiantes en los alrededores del Aeropuerto Internacional Dorado de Bogotá. Ante el escenario, la autoridad aérea confirmó que la situación ha provocado cambios en la orientación de las pistas en uso y alteraciones, principalmente en los itinerarios de las aeronaves que se dirigen hacia Bogotá desde otros aeropuertos. Como suele ocurrir en dichos escenarios, la Aerocivil aseguró que junto con las aerolíneas trabaja para reducir el impacto a los pasajeros, recomendando a los mismos nuevamente que establezcan contacto con las empresas aéreas para prever posibles cambios en los itinerarios. Cristian Medina, contrarreloj. Gracias, Cristian. Vamos a estar muy pendientes de estas condiciones en Bogotá y de las operaciones, por supuesto, en el aeropuerto El Dorado. Hay más noticias en el mundo, Mateo, esta vez porque el imputado atacante de Cristina Fernández por poseer material de abuso sexual infantil, lo cogieron, lo imputaron y le encontraron, documentos, fotografías, videos, me imagino. Exactamente, se trata de Fernando Sabac Montiel, el principal acusado del atentado que sufrió, recordemos, Rosario, en septiembre pasado la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por la presunta tenencia con fines de distribución de imágenes de abuso sexual infantil. La titular de la unidad fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas, Daniela Dupoy, acusó al ya detenido de 35 años después de que los investigadores descubrieran el material en su teléfono celular, en concreto por la posesión de 119 archivos de imagen y videos y la distribución de 3 videos, todos ellos, según la investigación, con niños y niñas menores de 13 años. La imputación, que se tramita en una causa diferente a la que investiga el ataque a la vicepresidenta, deberá ser ahora aceptada o rechazada por el juez, que según las fuentes, es por tenencia con fines de distribución de material de abuso sexual infantil. Mateo Duarte para Contrarreloj. Procede la segunda hora de este programa llamado Contrarreloj, las noticias que usted busca en el tiempo que necesita. Siempre de lunes a viernes, esta semana de martes a viernes, porque venimos de un puente festivo, tenemos para ustedes siempre todos los personajes, las noticias, todo lo que ocurre en Colombia, en el mundo, voces que usted quiere escuchar, personajes, música, fogones, tenemos investigaciones, tenemos denuncias, un vistazo también a las regiones de nuestro país y tenemos, por supuesto, tema del día. Hoy reconocemos. Estamos reconociendo el aporte que hacen las personas, sí, que pueden hacer algunas organizaciones, algunas instituciones a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro país. ¿Por qué? Porque las jugadoras de la Selección Colombia sub-17 en el Mundial en la India lo están haciendo bastante bien, vienen de ganarle a México y ahora han pasado una nueva etapa, haciendo quedar muy bien a nuestro país. Y por eso las estamos reconociendo. El tema del día hoy en Contrarreloj, un reconocimiento para. En envíe su nota de voz a la línea 317-606-0166 o lo puede escribir también a través de las redes sociales de W Radio. Diga un reconocimiento para mi madre, un reconocimiento para mi hermana, un reconocimiento para mi novio, un reconocimiento para mi amigo que acaba de salvarme de este problema, un reconocimiento para el tema del día en esa segunda hora que comienza en Contrarreloj. En Amarilo y W Radio sabemos que el regalo más valioso es el que hace crecer a los demás. Por eso volvemos este año con regalos que hacen crecer, para regalar un hermoso apartamento nuevo en Ciudad Verde, en Soacha, a alguien que con sus acciones hace crecer a los demás. Entra a wradio.com.co y da clic en el botón del concurso.